Y el hombre de negro nos dejó mudos. Una verdadera belleza, ¿eh? Maravilla realmente. Che, estoy notando que venimos muy bien de tiempo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Podríamos poner un temita de Elvis? Yo te diría que no. ¿No? En la próxima. ¿Soul? No. ¿Blues? No. ¿Swing? No. Pero bueno, si insistís, yo puedo pasar a Nino Bravo. Ah, claro, sí, que había quedado pendiente. Exactamente. Sí, sí, sí. Tengo que hacer un compact, pero de la noche de la basura. Algún día. Algún para día. Los que recuerden. Sí, bueno, pero imagínate conseguir las licencias de eso. Va a ser difícil. Y anunciar para qué proyecto lo estamos requiriendo el tema. Claro. Claro. Ustedes nunca se imaginaron por qué nosotros decíamos que Ave César era un programa de circo romano en radio. Ajá. Bueno, es esto mismo, hay sangre por todos lados. Claro, créanme. Claro. Pero igualmente viene ahora otro amigo de la casa que de hecho estuvo frente a los micrófonos en un reportaje muy interesante. Ahí es el guitarrista de Helloween, Roland Grappo. Y estuvo frente a los micrófonos junto a quien fuera el otro guitarrista, el tipo al cual reemplazó. Es cierto. Kai Hansen. En una verdadera demostración de lo que puede ser los civilizados que son los alemanes. Sí, totalmente. Qué sé yo, nada de cosas raras, los dos tipos presentes, todo bien. Maravilla. Roland Grappo estuvo en la Argentina con su banda, la banda con la que grabó su segundo disco, Kaleidoscope, que era una verdadera constelación de personalidades. Estaba el batero Mike Terrana, que nos rompió la cabeza. Yo creo que fue el baterista más impactante que escuché en el año, por decirlo menos. Mike Becerra, aquel que estuvo con Yngwie Malmsteen, con Loudness, etcétera, haciendo maravillas. Nuestro amigo Jens Becker de Running Wild y el tecladista de Rough Silk, Ferdy Dornberg. Un seleccionado. No, es realmente impresionante, un lujo tener una banda así. Si le hacíamos un partido para agasajarlos, era nosotros contra el resto del mundo. Exactamente, sí, varias nacionalidades, todo bien, maravilla realmente. Bueno, y presentaron Kaleidoscope aquí en la Argentina, inclusive en un show digamos más íntimo que habían realizado. Y nos dejaron con la idea de que este tipo de proyectos en definitiva sirve, porque muestran una faceta distinta de los protagonistas de las bandas grandes. Exacto. El caso de Roland Grappo. Yo vos te hubieras imaginado que Roland Grappo era fan de Grand Funk Railroad, por ejemplo. Ajá. Y sí, que, sí, tocara un tema en vivo diciendo que Mark Farner era su inspirador absoluto. Mirá vos. Eso no lo sabés a menos que, tengas este tipo de oportunidades. Claro, ese contacto tan directo. Bueno. Quisimos homenajear a Roland, que tuvo tan buena onda con nosotros, poniendo un tema de su última producción, y es Till the End, hasta el final, como nosotros, hasta donde llegamos siempre.